Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿cómo le va, Ferreiro? Bien, bien. Lo veo como rejuvenecido hoy. Sí, hemos rejuvenecido ambos, me parece. Hizo la de Queen, la de Freddie Mercury. Hice la de Freddie Mercury, pero eso es porque... Hermoso. Cuando voy a ver bandas de rock así vuelvo así. Es inevitable. Ahí está arreglando elegante. Estoy arreglando acá. La magia de la radio implica que ustedes, del otro lado, no saben qué está sucediendo acá. Bueno, Bregante acaba de... sacar a los Freddie Mercury de una forma frenética el brazo. Hermoso, qué fuerte. Pero todo esto es en realidad por lo que sucedió ayer anoche. Sí, yo hoy hice una. Después vamos a estar profundizando, puedo ser parte vital de nuestro programa de Hora Libre. Hablar de este recital que pudimos ver ayer en el Luna Park por los 25 años de La Paciencia de la Araña y el regreso de una banda mitológica de los 90 que se había separado, que volvió hace unos años con un pequeño reencuentro en un teatro y bueno, ahora explotó todo. Exacto, los Caballeros de la Quema, para aquellos y aquellas y aquellos que no saben de lo que estamos hablando, bueno, vayan a Spotify porque está en Spotify y está en YouTube. Una banda que, bueno, no quiero andar muy... hablemos dos segundos vamos de lo que a estar sucedió con ayer, otra claro. de las personas que estuvieron allí. Pero yo, hoy, el resumen del día fue, viste, que uno al otro día como que va cayendo de ciertas notas y cosas que le suceden cuando va a haber algún espectáculo y con la música. Y quedé sorprendido como... no esperaba ver un show tan perfecto. Sí, muy sólido el show. Sólido, sí. Maduro, con matices, no fue una cosa de me subo, buena... agarro la guitarra y... No, buena química entre ellos, se notó. Disfrutaron que no es fácil, mucho. ¿No? Digo, eso se traslada, años. Se traslada claro. al público, ¿no? La realidad es que yo iba con menos expectativas. Yo también, contento, pero iba con menos expectativas. Me sorprendieron para bien... Los Caballeros, que comenzaron una gira ayer en el Luna Park, acá en Buenos Aires, sigue por Córdoba, por Mar del Plata y por un par de ciudades más. Sí, Rosario, Santa Fe. Sí, creo que van a estar en Mendoza también, sí, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Así que bueno, es una buena noticia. Sí. La reunión, un recital. Una reunión a la altura de las circunstancias, porque muchas veces se juntan a delinquir. Sí, es cierto. No se juntaban a delinquir. Hubo chistes con la edad todo el tiempo, pero dando cuenta que no se iban a hacer los pendeviejos, no hubo eso, ¿sí? Bueno, hubo invitades, hubo juventud entre las invitadas, sobre todo hubo mujeres mucho más jóvenes que los Caballeros en los coros. Yo voy a poner una nota no contra los Caballeros, pero sí contra algo que sucedió anoche, que voy a empezar a investigar un poquito más, pero mi parte música me lleva para un lugar que lamento muchísimo las reglamentaciones excesivamente pedorras y que lo único que buscan es lucrar y amarrocar del gobierno porteño, ¿no? Porque ayer hubo una nota que desentonó fue la del volumen para un estadio como el del Luna Park, que no sé, debe ser cuasi perfecto para lo que es la media argentina, en acústica, en entradas, nunca vi descomprimirse un, no sé, en 10 minutos no quedaba nadie adentro del Luna Park. Además es un estadio, Mati, que no es, que está alejado, no está cerca de viviendas, como por ejemplo el Movistar Arena, cuya cuyo sonido alto probablemente también puede llegar, sí, a traer mala sangre para vecinos, sí, y vecinas. El Movistar Arena es un estudio incrustado, claro, sin un estudio ambiental previo y demás, en medio de un barrio que ya estaba saturado. Exactamente, la par está ahí nomás del río, oficinas alrededor, no hay viviendas, es muy extraño encontrar a alguien que viva ahí. No, y se notó porque uno, no sé, yo le decía a Rodri, en ese lugar me tocó ver hace 10, 15 años atrás a Motorhead. Y bueno, Motorhead igual tenía una dinámica de ser la banda que más volumen tenía, todo, salí con los oídos zumbados durante una semana. Pero bueno, si bien los Caballeros no son Motorhead, se notó mucho, porque siendo una banda tranquila de pop rock, porque salvo algunos temas medio gruncheros, medio... Sí, del inicio, ¿no? De los inicios. Un poco más, claro, de los primeros discos. Después una banda más del rock pop, digamos, de un rock tranquilo, de guitarras, pero no de volumen. Y el cantante mucho menos, porque tiene la voz ahí al límite, no lo podés mover mucho a Iván Noble, porque se queda sin voz. Prácticamente, y por momentos estaba muy, muy bajo, muy bajo. Sí, sí, de hecho... la gente los tapaba por mucho tiempo. La gente los tapaba, la gestualidad de Noble pidiendo subir el volumen varias veces. Los músicos también pedían retorno. Los músicos. Sí, sí, sí, evidentemente eso es algo que yo creo que le va a pasar a muchísimas bandas que toquen en el Luna Park. No sé si es algo reciente, porque lo real es que recuerdo un recital de los Fabulosos Kajak hace 5 años. En donde el sonido estuvo bien, ¿sí? Pero lo real es que sí, me sorprendió. Pero bueno, más allá de eso, los Caballeros estuvieron a la altura, cumplieron con creces, así que aquellos y aquellas que nos están escuchando, pues este programa es internacional, se escucha en todos lados, aquellos y aquellos que nos están escuchando en otras provincias, bueno, si van a ver a los Caballeros... Sí. El recital estuvo muy bueno, así que... Se está filmando todo lo que están tocando, así que seguramente salga en algún momento para ver. Y recomendable porque está armado en un lindo show. No son 10 tipos tocando y que empiece y termina el show. No, hay matices, hay momentos. Sí, sí. Todo con buen ritmo en general, así que súper recomendable. No es de la partida físicamente, pero sí espiritualmente, nuestra queridísima compañera Natacha Bianchi. Le mandamos un saludo, un abrazo. Está ahí recomponiendo y componiendo también. Está así tomando aire. Un poquito de fresco. Sí, sí, sí, exactamente. Fresco y batata. Cargando energías. Amenizando con algún aperitivo seguramente, pero por bueno. Por supuesto, como corresponde, viernes. Cargando y descargando. Así que bueno, para hacer honor, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram como... Hoy estamos como hora.libre.radio, ok. Y pueden escucharnos a través de la web de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. Y si no, mañana sábado, cuando estás pasando el lampazo, la mopa, como se dice ahora, podés también al mediodía ahí ponerte la M690 y te volvés a escuchar el programa una vez más. Los dejamos en manos de Nachito y con la voz del Pato Larralde. Y volvemos después de esa música para continuar con este Hora Libre. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Y el fuego fue.

Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Escuchábamos recién Rajá Rata, uno de los temas que anoche sonó en Luna Park. Sí, como para las ratitas de los 90 y los hijos, que, los nietos. Y los hijos, los nietos que pululan hoy, dijo Iván Noble ayer. Y bueno, para hablar un poco de lo que sucedió ayer en Luna Park, más allá de nuestra experiencia que tuvimos ahí con Rodri, invitamos al aire de Hora Libre a Isaac Castro, escritor, docente, escritor del libro Música de Manos Vacías, una especie de biografía de Caballeros de la Quema, tal vez también una biopic de los jóvenes noventosos del oeste. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con Isaac. Isaac, buenas tardes, buenas noches. Rodrigo, Matías, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Isaac, nada, primero consultarte, nada, ¿cómo viviste el show de ayer? ¿Qué te pareció? ¿Qué tenés para contarnos? Y bueno, la verdad que fue muy emotivo, como todos estos últimos cuatro recitales que los Caballeros dieron, como una sensación de cuenta pendiente, que pudieron darse el gusto de cumplir, y contento, como siempre, ¿no? Digamos, me parece que pensar el show críticamente, uno puede decir, qué sé yo, bueno, me hubiese gustado más esta canción, o decir alguna cosa del sonido, o alguna cosa de la apuesta, podemos hablar de eso, pero creo que es más fuerte la emoción y la posibilidad de que ellos vuelvan a cantar para mucha gente que no lo vio en vivo, y además en un entorno así, y eso estuvo bonito. Sí, nosotros con Rodri nos quedamos con la sensación de que, digo, fuimos con las expectativas, obviamente uno cuando sacó una entrada. Hola, hola, ¿nos escuchás ahí? Hola. Bueno. Ahí llenó. Hola, Isaac. Hola, no, hola. A ver. Hola, hola. Nosotros te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás? Ahora sí. Ahí va. Que se cortaron. Ahí va. No, te decía que nosotros con Rodri estuvimos ayer también ahí en el Luna y fuimos con las expectativas altas, obviamente, por algo teníamos las entradas para ir a ver el show y demás, pero nos sorprendió gratamente. Los vimos muy bien a ellos, el show, el armado, digo, no. No, hoy repasaba durante el día, no tenía muchas cosas que pudiera pensar en criticar a la banda, o la elección de los temas, o los climas que intentaron crear. Parece que fue un show sólido, contundente. Sí, para destacar, me parece, creo que nunca, jamás, ni siquiera en La Plata, ni siquiera en Malvinas, se escuchó la voz de Iván tan nítida y tan clara por encima de la banda, nunca. Mirá. Es verdad. Y esto para mí es un dato está buenísimo, ¿viste? Sí, creo que se notaba que había una sinergia entre ellos que era muy, muy particular, o bueno, nada. No sé, en el reencuentro que hubo hace unos años, me parece que estaba como todo más medido todavía, no sé. No, le faltaba un poco de ruedo tal vez a los chicos. Sí, bueno, algo que yo leí en varias reseñas hoy que bueno, contaba en el show era justamente la comunión entre los músicos, ¿viste? La banda se notaba como muy ensayada, pese a que si uno piensa, en realidad no ensayaron tanto, porque viste, ellos se reúnen, preparan los temas que van a tocar, pero sin embargo, ayer parecía que era una banda que nunca hubiese dejado de tocar, viste, como que hubiese seguido de largo, y eso estuvo ahí como a la vista, y a mí me pone contento particularmente porque es una banda que por ahí, cuando se la pensaba, ¿no? Sobre todo en los 90, no era de las bandas consideradas virtuosas, ¿viste? O sea, como su calidad técnica nunca fue como de sus características notables. Y sin embargo, ayer dieron un show, ¿viste? Como una banda muy, muy profesional y es una alegría. Sí. Mirá, ahí traías algo que, bueno, yo tuve la suerte de leer tu libro Música de Manos Vacías. Me lo regaló la autora del prólogo, una amiga en común que tenemos, Ana López, que bueno, en una parte del libro se habla de esto, ¿no? Yo tengo 43 años, curtí el rock de los 90 y hay como una serie de bandas de rock que vienen del oeste, que vienen como creciendo a la sombra de Sumo, Dividido, Las Pelotas, Los Piojos. Y estaban ellos, que eran como nada, eran de los primos, el que faltaba que termine de dar un salto que tal vez las otras bandas pudieron dar. Y cuando parecía que lo estaban por saltar ahí a volar, bueno, se cortó por esas cosas que pasan en los grupos humanos, ¿no? Y bueno, hoy están teniendo como su revancha. Claro, su revancha. Poder terminar de contar la historia de otra manera, ¿no? Que tal vez en ese momento fue medio raro para todo. Pero bueno, ahí consultarte y quería mostrar tu voz porque algo de tu libro de música de manos vacías que a mí me copó, más allá de toda la data que hay, las entrevistas que lográs, los datos y las conversaciones que traes, que bueno, para quienes escuchamos la banda y vivimos esa época, son más que rico, interesante todo ese material. También hay una mirada tuya de cómo te atraviesa vos como adolescente, de cómo llegás a la banda, ¿no? De cómo te va atravesando en tu vida, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? Y bueno, consultarte, hoy ya hace cuánto que el libro está publicado, un par de años. Bien, sí. ¿Qué? El libro se publicó en 2017. 2017, claro, 6 años. Digo, podés hacer un análisis, digo, me parece que es como una catarsis, una terapia haber escrito ese libro y haber podido poner en palabras todo lo que significó para vos, con todo el contexto claramente biográfico, periodístico que le pusiste también. Sí, mira, ayer cuando me iba a Luna Park pensaba muchas cosas, conversando con amigos que fueron y con quienes compartimos el show, ¿no? Sí. Pensaba alguna cosa para escribir y publicar y la verdad es que no podía porque todo lo que yo tenía para decir de Los Caballeros ya lo hice en ese libro, ¿viste? Sí. Justamente el libro surge por una necesidad del intento de verbalizar una emoción. Lo que pasa con la música es que muchas veces te desborda y tratamos de explicar y no se puede, ¿viste? Porque al ser algo que percibimos con un sentido tan intangible, ¿no? Como es el auditivo, es muy complicado. Y entonces cuando yo escribí el libro ese, tenía que ver con esa necesidad de tratar de poner en palabras lo que me pasaba a mí escuchando a la banda, ¿no? En esa construcción también, obviamente, como decís vos, desde mi adolescencia, mi formación, si querés, sentimental, rockera. Claro. Siempre partiendo desde una premisa un poco desalentadora, es que nunca vamos a poder lograr poner en palabras esas emociones que sentimos, ¿no? El libro es un intento por hacer eso, por contar qué nos pasa con las canciones y los distintos temas y las letras que van pasando. Te voy a confesar algo, hacía muchos, muchos años que yo no miraba el libro, hasta hoy lo agarré y así abrí al azar, ¿no? Y dije, bueno, sigo pensando lo mismo, ¿no? Si un poco para volver a la pregunta. Claro. Eso que puse ahí yo es lo que yo siento todavía y lo que me pasa. Y es muy lindo, ¿viste? Y es muy lindo saber que a mucha gente también le pasa, porque lo que yo ayer veía, no sé si les pasó a ustedes, tenemos la misma edad más o menos, es que era un show de rock, pero a la vez era un show que se vivía con mucha emoción, ¿viste? Sí, totalmente. Y había mucha gente muy emocionada con las letras, con los estribillos, y se notaba y era diferente a otros shows. Estamos hablando con Isaac Castro, él escribió el libro Música de Manos Vacías, y el libro, Isaac, el título del libro es Música de Manos Vacías, Caballeros de la Quema, Postales del Rock en la Argentina de los 90. Te habla un cuarentón, yo tengo casi 41 años, estoy al lado de otro cuarentón que es un poquito más grande, o sea que el título nos interpela mucho, sí, porque nuestro ingreso al rock en la adolescencia fue en los 90. Pero para aquellos y aquellas que no había, no eran mayoría ayer en el Luna, pero que había, que los 90 lo conocen de oído, ¿qué fue el rock de los 90 en Argentina? Bueno, para empezar, es muy importante pensar que es una década donde no existía internet, o al menos no de la manera que se conoce ahora, donde no había redes sociales, donde era todo analógico y todo más difícil, ¿no? Y sobre todo me parece que hay que pensar un contexto socioeconómico muy claro, de muchas necesidades, de mucha falta de perspectiva y mucha falta de horizonte para los jóvenes, ¿no? Nosotros, los que transitamos los 90, las políticas económicas fueron muy duras y sacudieron, obviamente, a la clase media y ni hablar a los sectores menos favorecidos, y eso se notaba mucho en el desempleo, se notaba mucho en la destrucción, digamos, social de ciertos sectores. Entonces estábamos todos como medio desamparados y el rock aparece ahí como para sanar esa herida común que teníamos muchos, ¿no? Es muy difícil también pensar a los 90, después de haber transitado, al menos, por lo menos, sin entrar en debate, ¿no?, lo que fue el primer kirchnerismo, ¿no?, 2003-2007, esa recomposición de las instituciones que vivimos ahí, esa, si se quiere, esa vuelta de credibilidad a la política como herramienta de cambio, no existía. La política era mala palabra y básicamente había como un gran sentimiento de orfandad, ¿no? Entonces, en ese contexto, la música se convertía en un faro que nos permitía tener un ratito de satisfacción en los recitales, en la música, y encontramos un mensaje, una voz, ¿no?, que necesitábamos mucho. Entonces creo que por eso se produce tanto fanatismo. Creo que el ejemplo de Los Redondos es el más paradigmático, pero también todas las bandas de esa década que compartían cierto lenguaje, cierta estética, pienso en La Renga, pienso en Divididos, pienso en Los Piojos, obviamente Caballeros de la Quema. Si vos pensás en esas bandas, pese a que tienen sus particularidades, en todas vas a encontrar 3-4 elementos que las hermanan, ¿no?, y que cumplen esa función de convertirse en portavoces de un sentimiento y a la vez de cobijar a un montón de gente como nosotros que estábamos creciendo en un mundo que era un bajón y en un país que estaba muy roto, que incluso aún con los problemas que podemos tener ahora no se puede comparar con lo que fue. Justamente a esto último, escuchándote, te iba a consultar, sacándote un poco de los 90 y del libro, con respecto a la actualidad, ¿no? Porque en la actualidad se vive en tiempos complejos. A mí se me hace difícil analizarlo porque tengo 20 años más, ¿no? Y tengo otra perspectiva, pero laburo con juventudes, soy docente y veo que hay cierta ausencia de perspectiva de futuro. Vos lo dijiste en un momento con respecto a los 90. ¿Vos ves que en el escenario rockero o algún otro escenario musical haya algo como lo que fue el rock de los 90 para nosotros cuando éramos juventud, en la juventud de ahora? Mira, yo creo que de la misma forma no, porque también han cambiado drásticamente los consumos culturales, ¿viste? No quiero pensar, no quiero hacer una sociología barata, pero está claro que los consumos culturales han cambiado y la manera en que se consume música ha cambiado muchísimo. Sí creo yo que muchas cosas de ese rock está en lo que ahora se conoce como género urbano, ¿no? Con la gente que tiene la movida del trap, no sé, con algunos de esos artistas yo creo que hay cosas del rock de los 90. Pienso en Duki, pienso en Trueno, pienso en Dilo, no sé, hay algo, ¿no? Algo contestatario, sí. hay algo rebelde también, y sobre todo hay algo de compartir un registro común con el público, con referirse a determinadas cuestiones con el mismo lenguaje. Yo creo que eso sí está, pero no de la forma que fue los 90, no, para nada. Y la prueba está, me parece a mí también, en las convocatorias de esos artistas, ¿no? Vos podés decir, bueno, Duki hizo un Vélez, está bien, pero vos pensás que en los 90 tenías a Los Redondos, tenías a La Renga, ¿no? Fenómenos así como de masa muy grandes, ¿no? Y que movían otros públicos y causaban otra repercusión, otra efervescencia. Pero creo que es por ahí, no sé si respondo. Sí, quedó claro. Iba por ahí la pregunta. Bueno, la verdad, Isaac, ha sido clarísimo, ha sido un placer charlar con vos. Más luego de porque tenemos todo muy fresco, lo de ayer también. Así que yo particularmente no pude leer el libro, lo voy a explorar. Y te agradezco muchísimo la comunicación y la charla. Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, para lo que gusten, cuente conmigo. Muchas gracias, Isaac. Te mandamos un abrazo. Chao, chao. Gracias. Bueno. Isaac Castro. Nada. Si naciste en los 90, si sos rockero, léelo, Isaac. Te va a hacer bien. Y tiene otro segundo gran libro, que es Alejandro Sokol, El Cazador. Y como le dije en algún mensaje que le mandé a sus redes, necesario para quienes fuimos atravesados por la flecha de Sokol. Necesario leerlo, comprenderlo, soltar los mitos, nada, ciertas elucubraciones que hay a veces en los mundillos virtuales para, nada, poder empaparse un poco de la vida de un tipo que también desde el oeste, desde el Hurlingham profundo y por la vía del Sarmiento nos fue partiendo la cabeza a todos y todas. Así que, nada, más que necesario la lectura de los libros de Isaac para quienes curtimos toda esa música y quienes quieren conocer un poco de esa correlatividad que puede haber 30 años después de lo que sucedía, del contexto, de por qué pasaba lo que pasaba con esas bandas. Nada, está bueno, está más que bueno. Vamos, una breve pauta y volvemos para el cierre de Hora Libre. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, recta final de Hora Libre de este viernes 14 de abril. Abril está pasando más rápido que marzo, por lo menos a mí me está pasando un poco más rápido. Parece ser que sí. Sí, piense que la semana que viene ya... Se duerme más, semanas, se vive menos. Ya se duerme más, se vive menos. Exactamente, verdad. El calor ha cedido un poco, gracias a no sé a quién. Si existe algún dios en el que crean, pero no. Gracias a, no sé, a la Pachamama, digamos, porque la verdad bastante, bastante misericordiosa es la Pachamama con lo que le estamos haciendo para darnos un poco de sosiego climático. Le dejamos un saludo al niño Lifco, uno de los niños que nos atraviesa, que este fin de semana está haciendo su cumpleaños, y ha viajado toda su familia porteña bonaerense. Está ya, viajaron todos. Excelente. En avión y helicóptero, así que va a tener un gran cumpleaños Lifco. Un abrazo para el pisciano Lifco. Va a tener su super fiesta. Todos los Martínez, junto a los París, se van a unificar a celebrar un nuevo aniversario del natalicio del niño Lifco. Excelente, como corresponde. yendo tipo los Campanelli. Sí. Excelente, como se tienen que festejar los cumpleaños. Sería una linda familia para recapitular una familia. Una remake de Campanelli, los Martinelli. Los Martinelli. Los Martinelli sería épica con ciertas. Sí. Por Netflix. Netflix. La semana que viene no dijimos nada, pero creo, me parece. Sí, empieza el Bafisi. Vamos a ver si vamos a estar charlando sobre el Bafisi, que bueno, otra vez la página se colgó para sacar las entradas. Se puso la programación sobre el Pucho. El gobierno de la ciudad hace todos los años lo mismo con el Bafisi y con otras cosas. Así que empieza el Bafisi la semana que viene. El miércoles es la primera película y el jueves ya empieza de forma masiva y dura 10 días, Bafisi, cortito. Cortito. Exactamente. Cortito y al pie. Cortito y al pie. Y también empieza la Feria del Libro dentro de poco, me parece. El 22, 23. Ah, bueno. Sí. A la Feria del Libro dijeron que la gente va a ir con camiones de caudales a comprar. Vio que los clientes dicen que hay que hacer todo antes de junio. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, comprar libros no sé, porque con lo caro que están. Hoy una persona afín a la ideología idiosincrasia kirchnerista, joven, ¿no? Que bueno, Allende diría ser joven y ser kirchnerista es una contradicción en sí mismo. Pero bueno, planteaba, lamentablemente, el mejor escenario que tenemos es que nos gobierne la Reta, porque los otros que le van a ganar al peronismo son peores. Todos los caminos conducen al pelado. Por sí, favor. Sí. Pelado corazón, acá tenés los pibes para la depresión. Para la depresión. Va a ser sí. Una gran depresión. Parque de depresiones, como el disco de Guasones va a ser. Va a ser el... Este programa más 90 no se consigue, ¿no? No. Si usted full 90. Es fanático, es noventólogo, tiene que escucharnos todos los viernes. ¿Qué programa ese, eh? Ojo, vamos a registrarlo, Ferreiro, el noventólogo. El noventólogo, sí. Si usted le gustan los 90, siempre los viernes de 19 a 20 va a haber un espacio. Algo, unos minutos van a estar dedicados seguramente. Así que bueno, ya se viene, mis hijos están con el padre. Sí, ha llegado el conductor de estrella. Conductor de estrella. Lo vimos ahí caminando por atrás. Se vino desde San Vicente Internacional. Mañana hay fiesta en San Vicente. Salen micros. Mañana hay fiesta de cumpleaños. ¿Salen micros desde acá? Se están organizando micros para una fiesta que tiene un límite, que es 3-4 de la mañana se vuelve el micro. O sea, porque tampoco... Claro, esto no es hasta el amanecer, no hace falta tanto. Y mañana hay que reconocer la Daya. Hoy a las 12 de la noche, por ejemplo. Bueno, eso no está estipulado cuánto. Capaz que, bueno, acá el cumpleañero capaz que termina el programa, claro. Y se va ya con una... Hay que ver si se habilita la gira. Otro pisciano, mire usted. Hay que ver, capaz que se habilita la gira. Va a haber cosas para sanguchear y demás, así que bueno. No esperaba menos. Nuestros oyentes, si quieren, bueno, están por San Vicente, vuelan un poquito ahí cuando chamusque un poco la brasa, la carne, algún vegetal también ahí. Que se acerca a saludar, que lleva alguna bebida espirituosa. Excelente, doble fiesta, hermano. Está la de Lif. Está la de Lif con Neuquén. Si están por Neuquén, claro. Vayan y pregunten por los Martínez, Balsa Las Perlas. Más no le podemos ofrecer a los oyentes. No, fiesta, teatro, música. Fiesta, teatro, música. Críticos, actores, directores, dramaturgos. Teatro vivido. ¿Quién te trae teatro vivido? Claro, exacto. Y encima, fiestas federales en San Vicente y en Neuquén. No espectacular. Más no se puede pedir. Nos vamos, les dejamos con un temita, Regina Spector, That Time, un poco de punk neoyorquino. Hey, remember that time when I found the human tooth down on the land sea? Hey, remember that time when we decided to kiss anywhere except the mouth? Hey, remember that time when my favorite colors was pink and green? Hey, remember that month when I only ate boxes of tangerines? So cheap and juicy! Tangerines. Hey, remember that time when I would only read Shakespeare? Hey, remember that other time when I would only read backs of cereal boxes. I remember that time I tried to save a pigeon with a broken wing. A street cat got him by morning and I had some very pieces of his body in our building's playground. I thought I was gonna be sick. I thought I was gonna be sick. Hey, remember that time when I